Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Buenos días para todos, queridos oyentes de Chingaza Estéreo. Saludo de la parroquia Inmaculada Concepción de Fomeque, de su párroco Gustavo Casas y de quien les habla el diácono Abraham Segura. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos en este espacio para realizar la lección, para orar con la palabra, esa palabra que el Señor nos regala todos los días y especialmente el domingo, cuando nos congregamos como comunidad cristiana, comunidad del Señor, comunidad, iglesia del Señor. Vamos entonces a iniciar el día de hoy nuestra lección. Si tenemos allí en casa los minutos de amor, podemos tomar el domingo correspondiente. O si tenemos allí la Biblia, podemos buscar nuestra Biblia para que la tengamos allí a la mano y el momento en que diga qué texto es, lo podamos buscar y seguir la lectura. Vamos entonces hacia iniciar nuestra lección. Pidámosle al Señor que nos ayude, nos acompañe en este momento, que Él con su Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender la grandeza de su palabra. Iniciemos pues entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu. Amén. Vamos a iniciar nuestra lección. Para ello los invito entonces que busquemos el texto para el día de hoy. Está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 2 al 10. San Marcos 9, versículo 2 al 10. ¿Qué dice el texto? Es el primer paso, la lectura. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto. Para estar solos frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante que jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados, y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto, bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. Enseguida, miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban ¿qué significaba aquello de resucitar? Palabra del Señor. Algunas pistas que nos pueden ayudar para la lectura de este texto, para poder ondear, saborear más lo que nos dice Jesús, lo que dice esta lectura. Queridos servidores de la palabra, el segundo domingo de Cuaresma todos los años nos hace reflexionar sobre el misterio de la transfiguración de Jesús, al igual que el bautismo del Señor que compartimos unas semanas atrás. Este texto es una teofanía, es decir, un relato de manifestación de Dios. Varios elementos hay que nos hacen caer en cuenta de que estamos ante este género literario. Un cerro alto, estar solos, un color blanco y brillante como nadie en la tierra lo podría hacer, el gran profeta Elías, el gran legislador Moisés, hablando con Jesús, la nube que se detiene sobre ellos y la voz que confirma al Señor como el Hijo amado del Padre. Este texto de manifestación del Señor está presente en los tres evangelios sinópticos sin grandes diferencias entre uno y otro relato. Este año compartimos en la narración de Marcos. Jesús lleva consigo a tres de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, los mismos que lo acompañarán cuando esté en el huerto de Getsemaní y los mismos que lo acompañarán en varios de sus milagros. ¿Qué sentido teológico y espiritual tiene el relato de la transfiguración del Señor? La clave la encontramos mirando todo el contexto de este texto particular. Unos versículos antes de este relato, Jesús anuncia por primera vez con absoluta claridad cuál es la suerte que va a correr. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero tres días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Esta situación que cuenta y anuncia Jesús obviamente ha desmoralizado a los discípulos, que no pueden entender cómo su maestro, Dios y Señor, va a sufrir mucho y va a morir. Es así que Jesús, ante esa crisis interior que padece, les regala la posibilidad de contemplar su gloria y su poder. Gloria de Hijo de Dios, gloria y poder de Dios. Todo esto se da en la experiencia de la transfiguración. Si bien ya saben cómo el mismo Jesús les dijo que va a sufrir y a morir, también saben, antes de la resurrección, que Él es el glorioso Hijo de Dios que contemplaron cuando se transfiguró. Se transformó de manera deslumbrante en el monte. La transfiguración así entendida se transforma en un encuentro anticipado con la gloria de Dios en Jesús de Nazaret antes de su resurrección, luego de la muerte de cruz. Algunas preguntas que nos puedan ayudar para la lectura de este texto. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el acontecimiento anterior hasta la subida al cerro alto? ¿Con quiénes sube Jesús? ¿Qué cambia en Jesús? ¿Cómo se describe su transformación? ¿Quiénes aparecen en escena? ¿Qué puede significar que Elías, gran profeta, y Moisés, gran legislador, estén conversando con Jesús? ¿Qué quiere hacer Pedro? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué sentimientos invade a los discípulos? ¿Qué dice la voz en medio de la nube? ¿A quién hay que obedecer y escuchar? ¿Qué les ordena Jesús a los discípulos cuando están bajando del cerro? ¿Hasta cuándo deberán guardar secreto de lo que han visto y oído? Pedro, Santiago y Juan, ¿realmente entienden lo que significa resucitar? Vamos ahora a pasar al segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué nos dice? Ya veíamos qué dice el texto en la lectura. En la meditación miremos cómo nos habla el Señor a nosotros por medio de su palabra. Dice el Evangelio que Jesús apareció de una forma deslumbrante. ¿Por qué aparece Jesús de esta forma tan llamativa? Entre la gente que seguía a Jesús corrían dos interpretaciones de lo que debía ser el Mesías. Una era la política y militar. La mayoría pensaba que el Mesías le devolvería el poder y la gloria al pueblo judío. Otra era la de la entrega hasta la muerte, a pesar del sufrimiento. Esta era la interpretación de Jesús. Precisamente 6 días antes de la transfiguración, Jesús había dicho a los discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y resucitar luego de 3 días. Estas palabras de Jesús sembraron la alarma entre los discípulos. El mismo Pedro trató de disuadirle, porque esto no cuadraba con sus expectativas gloriosas de mando y poder. Los hermanos Santiago y Juan le andaban pidiendo los primeros puestos en el reino del Mesías. Estos 3 discípulos son los que, al parecer, ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión. Y Jesús quiso dar una lección a estos 3 discípulos. ¿Qué hace Jesús para probar que su interpretación del Mesías es la verdadera? En primer lugar, aparece de una forma gloriosa. Se transformó, su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco. El Evangelio utiliza la palabra griega metamorfosis, que usamos para describir el proceso por el que una oruga se convierte en una mariposa, una dramática transformación. En este pasaje de Jesús solo hay una transformación de su apariencia externa. Jesús se presenta a los 3 discípulos revestido de la gloria del mismo Dios, como lo anunció a sus discípulos. Va a ser crucificado por los adversarios, pero va a ser también resucitado por Dios. En segundo lugar, aparece conversando amigablemente con Moisés y Elías. Pero ¿por qué aparecen Moisés y Elías junto a Jesús? Porque eran los 2 máximos exponentes de la tradición bíblica. Moisés, que fue un gran dador de la ley y de los 10 mandamientos 1200 años antes. Pero además es el gran liberador. Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y a conducirlo a una tierra de libertad que emana leche y miel. Elías era un gran profeta que anunció una gran renovación espiritual en Israel 900 años antes de Cristo. Elías era muy cercano a Dios y Dios se le hacía presente de forma muy íntima. Elías, en el monte Horeb, vio que el Señor no se dejó sentir ni en el viento fuerte, ni en el terreno, ni en el fuego que pasó por delante de la cueva donde estaba, sino que en un sonido suave y delicado, ante el cual Elías se cubrió la cara con su capa. Ante aquella manifestación gloriosa de Jesús y la presencia de aquellos 2 hombres que encarnan la ley y los profetas, Pedro reacciona con toda espontaneidad: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No ha entendido nada. Por una parte pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que Elías y Moisés, a cada uno su tienda. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús. Lo quiere retener en la gloria del Tabor, lejos de la pasión y la cruz del Calvario. pero Dios mismo le va a corregir de manera solemne, como respuesta de palabra. Como respuesta de Dios Padre a la confusión de Pedro, apareció una nube que se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: "Este es mi Hijo amado, escuchadle a él". Solo Jesús irradia la propia luz. Todos los demás, incluyendo Moisés y Elías, somos testigos de la luz, irradiamos la luz de Él. Somos un reflejo de su luz, de su palabra. Y hemos de escuchar su palabra también cuando nos habla de cargar la cruz en todos los tiempos. ¿Qué es lo más importante en este Evangelio de la Transfiguración? Es la frase de Dios Padre: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Estas son casi las mismas palabras que Dios Padre dijo en el bautismo de Jesús. Entonces las dijo a Jesús. Ahora, la voz de Dios Padre se dirige a los discípulos. ¿Estas palabras nos toca también a nosotros? Las necesitamos. Hay tantas voces hoy en día y todas las voces parecen sabias y atractivas. Son de eruditos, internautas, comentaristas, políticos, gurús religiosos, celebridades. Nos prometen salud, riqueza y felicidad, pero raramente cumplen sus promesas y frecuentemente nos llevan a la ruina. Hay una voz confiable en medio de toda esta cacofonía. Dios Padre nos responde: "Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo". También está la nube. A través de todas las escrituras, la nube simboliza la presencia de Dios. Así ocurrió durante la travesía del desierto de los israelitas. Dios caminaba delante de su pueblo en una columna de nube. Y en el Sinaí, mientras Dios hablaba a Moisés, se escondía detrás de una nube. Así pues, la transfiguración significó la validación de Jesús como el Señor ungido y el máximo exponente de la voluntad de Dios Padre. Todos los símbolos, monte sagrado, Moisés, la ley, Elías, los profetas, la nube, que también aparece en el Éxodo, la luz resplandeciente, van a indicar que en Jesús se cumplían todo lo anunciado por los antiguos escritos del pueblo de Israel. Aquí se dio una teofanía, aparición de Dios, al estilo de muchas de las teofanías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios se aparece a Moisés y a los ancianos, cuando Dios se aparece a Elías en el viento, cuando Dios se aparece al profeta Ezequiel en un carro, y otros ejemplos más pudiéramos encontrar. ¿Por qué les prohíbe decírselo a nadie hasta después de la resurrección? Los discípulos no están preparados para hablar correctamente de Jesús. Aún no han entendido bien el mensaje de Jesús, su interpretación de cómo debe ser el Mesías, y por lo tanto no serían capaces de proclamar su mensaje fielmente. Algunas preguntas que nos pueden ayudar para la meditación, para descubrir ¿qué nos dice el Señor con su palabra? ¿Qué me dice? ¿A qué me invita? ¿Siento que Jesús me lleva a un cerro alto para estar a solas con Él? ¿He experimentado en mi vida que Jesús se transfigura, es decir, que me da a conocer su poder y gloria como Dios y Señor? ¿En qué situaciones tengo buena memoria de la experiencia de la transfiguración? ¿O pongo más acento en la experiencia de desolación? ¿Percibo que la transfiguración hoy en mi vida se puede dar a través de una fuerte experiencia de encuentro con Jesús en la oración y en la vida sacramental? ¿Busco llevar la experiencia de la oración a la vida de todos los días? ¿Dejo que la voz del Padre confirme una y mil veces que Jesús es su Hijo amado y predilecto? ¿Escucho y obedezco al Hijo amado y predilecto del Padre? En el camino penitencial de la Cuaresma, ¿qué significa escuchar a Jesús narrándome que va a resucitar? Vamos ahora a hacer oración con este texto. ¿Qué le puedo yo decir a Dios? ¿Qué le digo con lo que he podido meditar de esta palabra? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Qué alabanzas pudiera yo hacer al Señor? Una forma de responder a Dios en la oración de esta lección divina puede ser utilizar el prefacio de la misa del día de la fiesta de la Transfiguración, el 6 de agosto, que nos ofrece un bello y conciso resumen de este misterio tan importante de la vida de Jesús. Dice así: el Señor reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, un esplendor extraordinario para librar el corazón de los discípulos del escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en el cuerpo de toda la iglesia lo que admirablemente resplandecía en su cabeza. Vamos ahora a hacer la contemplación. ¿Cómo puedo yo interiorizar ese mensaje? ¿Cómo nosotros interiorizamos lo que nos dice el Señor con su palabra? La contemplación es en sí misma un momento de transfiguración del Señor ante el creyente. Es captar con toda la sensibilidad de la propia vida la fuerza y el poder de Dios como algo realmente presente y operante. Por eso la propuesta para la contemplación será tomarse un buen tiempo para ir al sagrario de la iglesia, de tu barrio, de tu pueblo, para buscar tener un encuentro con el Señor transfigurado. Un Dios que adelanta la hora de su Pascua para que anticipadamente puedas gozar de la fuerza de la resurrección. Conviene estar ante el sagrario en una postura cómoda, en un momento que no haya demasiada gente, y desde lo profundo del silencio, captar la presencia misteriosa del Señor transfigurado en la reserva eucarística. Aquellos que estén aquí en el municipio saben que tenemos allí el oratorio al lado del despacho. Allí podemos ir cualquier momento del día y hacer el momento de la contemplación. Allí orar frente a nuestro Señor. Allí Él que espera todos los días que nosotros vayamos, le visitemos, que espera allí de nuestra presencia, a veces angustiada, o una presencia a veces que va llena de esperanza, de alabanza. Acción. ¿A qué yo me voy a comprometer? ¿Qué me pide el Señor que yo haga con lo que he escuchado y trabajado de este texto? ¿Qué nos pide? ¿A qué nos comprometemos? Vamos entonces a hacer unas propuestas personales. Primero, hacer una línea de la vida, una línea histórica, personal, anotando los principales momentos de la transfiguración individual, familiar, eclesial y social. Y luego ejercitarse constantemente en buscar llevar a la vida cotidiana lo meditado en la oración. Como propuestas comunitarias, podemos conversar con la familia o los amigos, la relación que se puede establecer entre el misterio de la transfiguración de Jesús y la lección divina. Pensar en qué medida la dinámica de la lección divina es o no es una subida por la lectura, meditación y oración a la cumbre de la contemplación y desde allí un descenso a la acción de todos los días. Si lo anterior es positivo, es decir, si se puede establecer una saludable relación, buscar gratificarlo, graficarlo en un afiche o pizarra para poder utilizarlo para enseñar la lección divina a los demás. Que estas acciones las podamos nosotros cumplir para que podamos ir profundizando lo que captamos, lo que tenemos de la palabra. Que el Señor nos bendiga al terminar esta lección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. el plan de evangelización. Hemos leído algunas cosas del documento de convocatoria. Hoy quisiera que escucháramos una palabra de lo que vamos a trabajar durante este año. Sencillamente la palabra es discernimiento. El vicario de la evangelización, el padre Jaime, dice: el discernimiento requiere de una actitud de fe y de esperanza en la obra de Dios y en lo que nosotros podemos hacer para ser sus testigos, y un gran compromiso de apertura hacia una verdadera conversión de nuestros paradigmas y nuestras prácticas evangelizadoras. Necesitamos este año profundizar y ahondar sobre esta palabra, saber qué significa el discernimiento, saber y entender que necesitamos de discernir todos los días de nuestra vida para que podamos cambiar esos esquemas que tenemos a veces en la mente, de la misma forma como creemos o a veces podemos llevar la palabra a los demás como evangelizamos, pues buscando siempre llevarla de la mejor manera, buscar siempre llegar a todos, que nosotros podamos ir pensando en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿cómo puedo yo llevar esa palabra? Discernir, es decir, pensar si esas acciones o la manera como yo estoy enseñando la fe a mis hijos o a mis hermanos es la manera adecuada o hay algo que necesite cambiar para que esa evangelización tenga más frutos, para que esa palabra que yo digo a mis hermanos, a los cercanos, a los hijos, pueda ahondar y profundizar en la fe que el Señor nos ha regalado. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Bien, el día de hoy tendremos celebración en la vereda de Río Negro a las 3 de la tarde. Hoy solo en la vereda de Río Negro, entonces los invitamos allí, también a los niños que se están preparando en las diferentes catequesis, ya sea confirmación o para la primera comunión. Allí los esperamos con sus papitos. El próximo sábado, sábado 10, tendremos en las veredas Laderas y la vereda Margarita. En cada una de las veredas estaremos, entonces los invitamos allí también para el próximo sábado a las 3 de la tarde, sábado 10. Y aquí en el pueblo, a nuestros amigos del sector de San Miguel, este jueves 8 tendremos el encuentro a las 7 de la noche. Los del sector de San Miguel aquí en el pueblo, este jueves 8 a las 7 de la noche. Hermanos, pues no me queda más sino desearles una buena semana, que el Señor nos siga bendiciendo a todos nosotros y nos ayude a ser testigos de su palabra. Buena semana para todos, Dios les bendiga. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Gloria a Dios.